Bueno, la saludamos a la doctora Laura Cardoso, que está en línea, que es coordinadora de hemoterapia de la Región Sanitaria Novena. ¿Cómo está, doctora? Omar Chamorro. Hola, saluda, buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por atendernos, doctora. No, por favor. Bueno, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿verdad? Así es, así es, sí. Y lo estamos festejando en Buenos Aires, que es la sede mundial este año, del 2011. Distintas actividades ahí, ¿no? Ha habido distintas actividades. Tuvimos toda la parte deportiva el domingo. Ayer tuvimos, por ejemplo, fuimos a ver la obra Drácula, el musical, que es maravilloso. Y después, como parte de los festejos, se hizo promoción de la donación de sangre y hoy tenemos una jornada completa en el Hotel Hilton con conferencias y presentación de lo que ha hecho toda la Argentina y todos los países que van a concurrir, que concurren a este evento. En Argentina son distintas actividades que en otros lugares del mundo. ¿Qué conocen ustedes, doctora? No. Habitualmente, cada uno por ahí, cada país depende las condiciones económicas también para los festejos. Porque esto lleva mucho dinero. Y a veces no contamos con ese dinero, entonces hacemos lo que podemos. En otros lugares se asigna una partida presupuestaria importante. Aquí no, pero nos arreglamos. Nosotros, por ejemplo, en Olavarría, lo festejamos con los chicos del equipo de rugby del Club Estudiantes. Organizamos una colecta en el club y lo festejamos en nombre de todos los donantes, porque lamentablemente no teníamos ni un lugar ni un espacio para citarlos y que pudieran ir y agasajarlos. Ojalá el próximo año lo podamos hacer, o el 9 de noviembre, que es el Día Nacional del Donante de Sangre. Doctora, ¿cómo se comporta la gente de Olavarría y de la Región Novena en general con el tema de la donación de sangre? ¿Va de una manera altruista en el sentido de decir va por ir a donar sangre o solamente cuando es convocada por algún familiar, amigo? Sí, generalmente va cuando es convocada por algún familiar o conocido. Cuando hay, por ejemplo, un accidente, van espontáneamente, pero para esa persona en especial. Claro. Independientemente de esto, hay que destacar que en los dos últimos años hemos tenido más donantes voluntarios que se acercan espontáneamente y donan. Y bueno, y preguntan cuándo pueden volver. Esto pasó con los chicos del Club Estudiantes, esto pasa con la gente de la Escuela 17, que hacemos las colectas anuales. Y bueno, yo creo que va cambiando un poco el perfil del donante, y de a poquito, por supuesto, muy poco. Pero es importantísimo este cambio. No importa el número de donantes que tengamos de este tipo, importa que sigan haciéndolo. ¿De esta manera se puede ir teniendo un banco de sangre, doctora? Sí. Mire, el banco de sangre por ahí no es tan importante en el sentido de cantidad, sino de poder tener disponibilidad de la sangre, de poder que sea oportuna, que la tengamos en el momento que la necesitamos. A eso apuntamos desde todos los servicios de hemoterapia de la provincia. Y nosotros en particular Olavarría, que no se olvide que va a ser un centro regional de colecta y distribución, entonces vamos a tener disponibilidad. O sea, queremos llegar a una equidad con la población, ¿no? De toda la provincia, por supuesto, nuestro municipio y toda la Región Sanitaria Novena, doctora, de la que vamos a ser responsables. ¿Se trabaja en red, verdad, con toda la provincia? Claro, se trabaja en red. Es decir, la persona que vive, por ejemplo, en Saladillo o en el Gran Buenos Aires y un familiar se opera en Olavarría, puede donar en su lugar de origen. O nosotros que mandamos pacientes, derivamos pacientes o por propia voluntad se quieren operar en La Plata. No en Capital Federal, pero 112 lugares están centralizados a la red provincial. Bien, bien, bien. Hace un tiempo, doctora, cuando por diversos motivos yo y algunos otros compañeros nos tuvimos que sacar sangre para donar justamente por ahí, en el hospital nos decían que antes por ahí tenían como para darle una taza de café a quien iba a donar sangre para que no salga al aire otra vez así nomás, pero que últimamente les habían cortado un poquitito los fondos, que estaban como medio reacios. ¿Han podido...? Muy pocas fueron ustedes, porque estamos dando el desayuno. Claro, yo fui hace años, hace años. Claro. Uh-huh. Tal vez en ese momento no teníamos, le damos, no sé si en el servicio teníamos o alguna infusión, pero puede ser, pero hace muchos años de esto. Sí, hace años. Yo quería ver si se había repuesto la situación. No, pero esto, claro, eso habrá sido momentáneo, porque en realidad siempre hubo predisposición de la municipalidad, es decir, de la dirección del hospital incluso, para servir el desayuno. Esto lo paga el hospital. Uh-huh. El desayuno de los donantes se le da un vale y después de donar sangre van al bar del hospital y ahí desayunan. Uh-huh. Doctora, ¿quién puede donar sangre? Pueden donar sangre todas las personas sanas. Me refiero a que no tomen medicamentos que no están permitidos, que pesen más de 50 kilos, que tengan entre 16 años con permiso de los papás y de 18 años libremente hasta los 65 años. Y los 65 años es el tope, no porque la sangre no sirva, sino porque generalmente a partir de los 65 tomamos algún medicamento. Entonces, para evitar que vengan y le tengamos que decir que no pueden donar, es por eso simplemente. Y bueno, y que cumplan con condiciones por ahí, que sean solidarios, que tengan ganas, que entiendan que esto les hace bien, de alguna manera nos hace muy bien. Es fantástico poder colaborar con algo que no nos cuesta, y si nos cuesta por ahí 40 minutos, media hora, 40 minutos de nuestro tiempo, eso sí. Uh-huh. Pero no es una cosa que es un gran sacrificio, lo podemos hacer en vida, distinto a la donación de órganos, ¿no? ¿Le hace bien al físico, le hace bien al cuerpo cada tanto donar sangre? No, sinceramente no influye. No influye para nada, porque la sangre sí o sí cada 120 días se destruye y nace nueva sangre, células nuevas. Así que se destruye para los depósitos del organismo el hierro para volver a ser utilizado. La renovamos. Continuamente está en renovación. Así que, bueno, en realidad no. Al organismo no. Hay casos en que hay que sacar sangre porque es aconsejable en determinadas patologías. Eso es otra cosa. Doctora, sangre no se utiliza. ¿Quiénes son los que no pueden donar sangre? ¿Hay algunas características que los hacen que no pueden donar sangre? ¿La gente con tatuajes, por ejemplo, y demás? Claro, la gente con tatuajes, yo le cuento, hace un tiempo, la ley dice un año, porque se usaban materiales que no eran descartables. Uh-huh. Entonces se tomó un año de tiempo, pero con 6 meses se puede donar sangre, 6 meses a partir de que se hizo el tatuaje. Uh-huh. No pueden donar sangre las personas que en este momento estén cursando alguna infección. Pensemos en el odontólogo, pensemos en una gripe, en una bronquitis, que esté tomando medicación como antibióticos, antialérgicos en estado, si van con una reacción alérgica no pueden donar sangre, pero si tienen reacciones alérgicas y pasan, no hay problema si en ese momento no está en una fase aguda. Es decir, hay muchas condiciones por ahí. Y la hepatitis es una de las cosas que nosotros decimos que si antes de los 10 años de edad tuvo hepatitis, puede donar sangre. Ahora, si es después de los 10 años, no. Ajá. Perfecto. O la memoria inmunológica que tiene el organismo siempre va a dar positivo. Ah, y alguna otra condición, por ejemplo, es la gente que tiene colesterol alto de tipo familiar, entonces no puede donar sangre. Tampoco el que comió mucho la noche anterior, ¿no? Uh-huh. Una gran comida en grasa. Doctora, ¿cuál es el grupo más difícil para conseguir? ¿Sigue siendo el cero negativo, el B negativo? Sigue siendo el cero negativo. ¿Cero negativo? Sí. Eso es clave en todos los lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque realmente son mucho menos las personas que lo tienen y en realidad la persona que es cero negativo habitualmente lo guarda para sí y su familia. Claro. Que eso en realidad es un poquito egoísta, desde nuestro punto de vista, porque siempre va a haber sangre para quien lo necesite, porque siempre hay otros que donan. Entonces siempre vamos a conseguir un cero negativo para esa persona. Así que bueno, pero son usos y costumbres que uno tiene que respetar, por supuesto. Claro. Perfecto. Doctora, le agradecemos mucho, nuevamente. No, gracias a ustedes y permítanme, por favor, saludar a todos los donantes de sangre de toda la región y en especial nuestros donantes de sangre del Hospital Héctor Cure. Bueno, muchas gracias y que tenga un buen día, doctora. Gracias, igualmente. Muy amable, gracias.